sigue la sintonía de mirar hacia otro lado. Miradas indirectas aprovechan el descaro. Que lo que sale fácil puede salir muy caro. No confiar en nadie, que por bueno a veces raro. No paro ni lo pienso, a veces me detesto. Consigo lo que quiero conseguir, lo que quiero no demuestro. Un gesto, pretexto, un texto en contexto. Un boli que me sirve para vivir el momento. El tiempo se paró por la ventana del vecino. La vida estaba en shock, nada cambia cuando miro. Que todo va peor, mejor si ya lo olvido. Que los que iban mal ahora siguen estando más jodidos. Los miedos, los ingresos, inútiles congresos. Procesos que procesan mezclas para experimentos. Mejor si me paro un momento y me pongo a respirar el aire a favor del viento. Todo cambiaba, el tiempo no paraba. La vida se escapaba a la vez que suspiraba. Rimaba y por el ritmo me sonaba. Qué mejor arma hay ahora que el poder de la palabra. Y todo cambiaba, el tiempo no paraba. La vida se escapaba a la vez que suspiraba. Rimaba y por el ritmo me sonaba. Qué mejor arma hay ahora que el poder de la palabra. La gente llora, la gente ríe. Y de momento no conozco gente que se fíe. El que se ríe le vi llorando al otro lado. Y el que llora ahora se ríe a un ritmo descontrolado. Lo que para uno es bueno es para otro malo. Piensa bien en cuál extremo estás cuando agarres el palo. La vida no se mide por lo que te haya tocado. Injusto es juzgar por lo que te hayan quitado. Soldado sin cuartel en esta guerra. Las cosas tal y como van, ya me da igual quien pierda. Hablo para el que observa, para el que me conserva. Resérvame un segundo y te demuestro cómo salir de esta selva. Caminos que se cruzan y a la vez caminos que los haces del derecho y del revés. Tropiezas con la piedra, esa que crees que ves. Y lloras por tener esa oportunidad que cambie de una vez. Todo cambiaba, el tiempo no paraba. La vida se escapaba a la vez que suspiraba. Rimaba y por el ritmo me sonaba. Qué mejor arma hay ahora que el poder de la palabra. Y todo cambiaba, el tiempo no paraba. La vida se escapaba a la vez que suspiraba. Rimaba y por el ritmo me sonaba. Qué mejor arma hay ahora que el poder de la palabra. Hago una pausa y reflexiono. Miro el micrófono, me siento solo. Hago una pausa y reflexiono. Que un segundo es más valioso que el poder que te da un trono. Sinceramente, no sé si controlo. El papel es como un mundo aparte para decir todo. Un modo de ser crítico con ética de calle. Forma para hacer que grite el que dice que calle. Es como un pacto entre señales. Es como un tema que te cuesta hablarlo pero siempre sale. Es como un pacto entre ciudades. Pruebas que dicen en segundos lo que vales. No sabes si creer en lo que dice tanto medio. No crees en el proceso informativo ni lo que hay por en medio. Ya lo sabes, es que nunca habrá remedio. Nadie sabe el punto claro para ver este misterio. Todo cambiaba, el tiempo no paraba. La vida se escapaba a la vez que suspiraba. Rimaba y por el ritmo me sonaba. Qué mejor arma hay ahora que el poder de la palabra. Todo cambiaba, el tiempo no paraba. La vida se escapaba a la vez que suspiraba. Rimaba y por el ritmo me sonaba. Qué mejor arma hay ahora que el poder de la palabra. Todo cambiaba, el tiempo no paraba. La vida se escapaba a la vez que suspiraba.